perdido en el desierto. Para las serpientes intentando salvar almas cada noche en el salón. Herriendo mi rebaño a punta de fusil. Qué duro ser aquí predicador. Intentando que no linchen, han recién llegado. Que el duelo del deporte es aquí el duelo al sol. Las coristas descaradas se burlan de mí. Qué duro ser aquí predicador. Cuando muere al cielo del tirón, que la vida en el infierno me pasa. Voy a enseñarle a Dios una cosa o dos, y que el diablo se me dé por enseñado. Y bebiendo de sol a sol. ¿Cuánto tiempo hace, hijo, que no acudes al sermón? Matar no está bien, pero qué brutos que sois. Qué duro ser aquí predicador. Os arrastraréis y al Señor me pegaréis. Llevas vuestros pecados, os otorgo su perdón. La raíz ahora, desgraciaos, que más tarde lloraréis. Qué duro ser aquí predicador. Cuando mueriré al cielo del tirón, de que la vida en el infierno me pasa. Voy a enseñarle a Dios una cosa o dos, y que el diablo se me dé por enseñar. Moriréis y tendréis que rendir cuentas a vuestro creador. Y yo me reiré, beberé y fornicaré, que para algo soy aquí el predicador. Cuando muere al cielo del tirón, de que la vida en el infierno me pasa. Voy a enseñarte a Dios una cosa o dos, y que el diablo se me dé por enseñar. Cuando muere al cielo del tirón, de que la vida en el infierno me pasa.